Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador último del programa, os damos la bienvenida un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. El amable universo, hecho de sosiego y melancolía, de tranquilidad y belleza, de dulzura y de reflexión, al que semanalmente os invitamos desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca. Esta noche cerramos la breve serie de dos emisiones dedicadas a lo que olvidamos, el muy tierno y literariamente brillante libro de Paloma Díaz Mas, que protagonizó tanto la pasada edición de nuestro espacio como una extensa reseña en Todos los libros un libro, mi otro programa en la emisora universitaria. En ambos casos podéis recuperar las transmisiones en los respectivos blogs, cuyas direcciones ya conocéis: buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com y todosloslibrosunlibro.blogspot.com. Lo que olvidamos relata el progresivo hundimiento de la madre de la narradora en los trágicos abismos de la enfermedad de Alzheimer. Con un planteamiento en el que se adivinan rastros claramente autobiográficos, Díaz Mas da cuenta de los inexorables avances del mal y de la correspondiente desaparición de la madre, desprovista poco a poco de su auténtica personalidad, y cuyo cerebro, cuyo espíritu, cuya alma, se ven desplazados por la oscuridad, el olvido y el vacío que trae consigo el deterioro senil. Simultáneamente a la pérdida de memoria de la anciana, la narradora profundiza en los recuerdos de su propia vida, con y sin su madre, para reflexionar, de un modo muy delicado y emotivo, sobre quiénes somos en realidad, sobre la construcción de nuestra identidad, hecha de remembranza y olvido, sobre los fragmentos de vida que perdemos y sobre los retazos del pasado que nos quedan tras el devastador paso de un tiempo que, a la vez que acaba con nosotros, nos constituye. Envolviendo los muy tristes pero bellísimos fragmentos del libro que voy a leeros, sonarán una decena de también preciosas canciones en las que la propia enfermedad mental, la demencia, las pérdidas y la destrucción que la edad conlleva, ocupan un papel protagonista a partir de las experiencias, a menudo autobiográficas, que cantan sus intérpretes. Confío en que el programa que ahora empieza os interese y conmueva. Viene ahora la inacabable tarea de deshacer esta casa, que fue sucesivamente tantas casas. La casa de nuestros abuelos, la casa de nuestros padres, la de nuestra familia, la de una viuda, nuestra madre, con hijos, la de una viuda con la que vivían cada vez menos hijos, la de una anciana sola viviendo en un caserón inmenso. Cada una de esas etapas ha ido dejando en este piso antiguo y enorme un estrato de cosas que un día adquirimos con ilusión, que luego cayeron en desuso y fueron quedándose ahí, como pecios de nuestra vida, de nuestras respectivas y sucesivas vidas. Una casa grande invita a no tirar nada. Todo, hasta lo más inservible, acaba encontrando un acomodo en sus lugares visibles y luego en los rincones invisibles. El fondo de los cajones, el altillo de los armarios, los anaqueles más altos de las librerías, las habitaciones que poco a poco van dejando de utilizarse y acaban convirtiéndose en trasteros. En realidad, esa ha sido la evolución de esta vivienda, de una casa viva a una colección de cuartos de los trastos, con uno o dos espacios apenas habitados: el dormitorio, el cuarto de estar que pasó a ser el centro de la vida doméstica, abandonado el salón por demasiado grande y demasiado frío, la cocina decrépita, el cuarto de baño insuficiente. Muchos de los objetos que hay aquí, en estas habitaciones progresivamente deshabitadas, fueron guardados porque los considerábamos recuerdos, vestigios tangibles de momentos memorables. Quisimos guardarlos para no olvidarnos de que vivimos aquello. Inútiles recuerdos los que han caído en el olvido, los que están sepultados en el anonimato de un cajón, de un armario o de una caja cerrada en un trastero, los que durante muchos años fueron invisibles y que en todo ese tiempo no sirvieron para recordarle nada a nadie. Ahora toca descubrir que estaban ahí, sacarlos a la luz, decidir cuáles merecen ser salvados y guardados. Muy pocos tendrán que ser. Vendida esta casa enorme, la mayoría ya no cabrán en ninguna parte. ¿Y cuáles se verán abocados a un olvido sistemáticamente organizado en diversos contenedores de reciclaje? Y ahora sí, según vayamos descubriéndolos, examinándolos y decidiendo cuál será su destino, estos recuerdos cumplirán su función de hacernos recordar, y nos irán llenando poco a poco de una melancolía que hará aún más lento y oneroso el proceso de desmontar una casa con tanta historia. Los recuerdos materiales, a medida que desaparezcan tragados por la basura o los contenedores de papel, de vidrio o de ropa vieja, nos obligarán a evocar detalles de nuestra vida que habíamos olvidado y serán así sustituidos por los verdaderos recuerdos, los que guardábamos en la memoria y ahora se nos hacen presentes por intercesión de un trasto viejo e inútil, lo que olvidamos. That never fades. I can hear the sound of words so softly spoken. They haunt my memories both night and day. But I don't wanna call it goodbye. I don't wanna think about it, talk about it. I'd simply live a lie. I'd rather live a lie than say goodbye. I don't wanna call it the end. I don't wanna be without it, laugh without it, cry without it. I could live a lie. I'd rather live a lie than say goodbye. The city in the rain, love shelters in a doorway, and a million lonely souls just waste another day. Those people pass me by, but no familiar faces, just traces in the crowd of you and I. But I don't wanna call it goodbye. I don't wanna think about it, talk about it. I simply live a lie. I'd rather live a lie than say goodbye. I don't wanna call it the end. I don't wanna without it, laugh without it, cry without it. I could live a lie. I'd rather live a lie than say goodbye. Simply live a lie. I'd rather live a lie than say goodbye. I don't wanna call it the end. I don't wanna be without it, laugh without it, cry without it. I could live a lie. I'd rather live a lie than say goodbye. Hay en esa casa decenas, centenares de esas cosas que absurdamente guardamos porque en un momento determinado tuvieron importancia en nuestras vidas, aunque después ya no sirvieron para nada más. Debimos tirarlas hace mucho tiempo, justo cuando dejaron de ser útiles. Pero en el momento mismo en que íbamos a deshacernos de ellas, nuestra vocación de memorialistas nos asestó una punzada de remordimiento. Si tiro esto ahora, mi decisión de hoy será irreversible. Pero tal vez un día, dentro de mucho tiempo, quiera recordar este momento y no pueda, porque a mi memoria de entonces le faltará un punto de apoyo. Así guardamos cosas inservibles por el temor de necesitarlas algún día, como muletas para nuestro recuerdo en un futuro hipotético. De esa manera, íbamos acumulando, año tras año, preventivamente, objetos absurdos y papeles viejos. Huelga decir que nunca más volvimos a echarles una ojeada. Quedaron olvidados en el fondo de los cajones de los grandes armarios, en las estanterías de ese cuarto poco utilizado que acabó convirtiéndose en trastero, en carpetas y cajas en los anaqueles menos accesibles de las estanterías. Y ahora todos esos objetos inútiles afloran, y resulta que sí, que nos evocan momentos pasados. Y mientras, ahora de verdad, los tiramos definitivamente, nos va invadiendo una melancolía insoportable por lo que fuimos, por lo que quisimos ser y no pudimos, por los momentos olvidados, por las costumbres que tuvimos y ya no tenemos, por los pequeños rituales de nuestra vida en otro tiempo. Boxes and baskets of all our old things, porcelain dolls, portrait paintings, she swore they'd be worth something. They're just gathering dust in my attic somewhere, and she's lost in a room where she sits and she stares, her mind as blank as the walls. Her memory as vacant as the hall. Of her oldest son, I knew her well before her spirit was gone, and her life is a thread woven into every part of me, and she is unraveling, she is unraveling. She looks in my eyes and asks me my name, and every 5 minutes I tell her the same. She smiles, but it's cold and dead. And I'm screaming out loud in my head, 'cause I'm the only daughter of her oldest son. Spirit was gone, and her life is a thread woven into every part of me, and she is unraveling, she is unraveling. I tried to pull her back, stories and photographs of her children who love her, sisters and brothers she can't remember. But how could a heart forget? I'm the only daughter of her oldest son. I knew her well before her spirit was gone, and her life is a thread woven into every part of me, and she is unraveling, she is unraveling. I've been tearing through boxes on nights I can't sleep, searching for memories of who she used to be. Aquí está, roto y sucio, el pequeño joyero de porcelana de Manises, donde mi madre solía guardar los pendientes y el anillo que se ponía todos los días. No sé cuántas veces la vi abrirlo para colocarse los pendientes de brillantes de mi abuela, o aquellos otros de marquesitas que tenían forma de flor y se sujetaban con un botón de plata que se apretaba a tuerca contra el lóbulo de la oreja. Siempre que iba a salir, aunque fuese a la compra, abría la tapa triangular, lobulada, y sacaba de allí los pendientes que iba a ponerse ese día. El joyero es blanco, con unas florecitas rosas pintadas y una cenefa de pan de oro, un poco cursi, en fin. Pero ahora el oro está viejo, el interior sucio y la parte de fuera desportillada. Mi madre nos dijo muchas veces que se lo había regalado nuestro padre en Valencia, y creo que para ella tenía el valor de un recuerdo muy especial, quizás de un día muy feliz en aquellos tiempos de recién casados. A lo mejor fueron a ver las fábricas de porcelana de Manises, me los imagino en un tren incomodísimo, o en una camioneta de viajeros de posguerra, y allí mi padre sacó algo de dinero, de aquel dinero de los empleados jóvenes, que cuesta tanto trabajo conseguir, y le compró el joyero a su mujer con la ilusión de un novio. O quizás no, quizá fuese en Valencia, un día cualquiera en que mi madre estaba en casa y mi padre, de vuelta del trabajo, lo vio en un escaparate y le gustó, y contó a ver si tenía suficiente dinero para comprarlo, y halló que felizmente, sí, le bastaba con el dinero que tenía de bolsillo para llevarle a su mujer aquella sorpresa. O a lo mejor fue un cumpleaños o un aniversario de casados. Recuerdo de un momento que yo no viví, un recuerdo que no me pertenece, pero que durante años fue acariciado, atesorado por mi madre. Un recuerdo perdido, que ya nadie tiene, porque mi madre no se acuerda ya de aquel día feliz, de la evocación de la felicidad primeriza que le traía aquel pequeño objeto. Y si mi madre no se acuerda, y yo no sé, y nadie más sabe, aquel momento de felicidad se ha perdido para siempre. Seguramente se perdió antes de ahora, cuando dejó que se ensuciase y se estropease lo que durante toda la vida había sido para ella un objeto preciado. El día en que quizás se le cayó al suelo la frágil tapa y se desportilló con el golpe. En otro tiempo, ella hubiera llorado aquel pequeño desastre, pero entonces, seguramente, ya no le importó, porque su recuerdo estaba ya muerto, aunque nadie lo supiese. Day, you looked much the same. You didn't know what day it was. You didn't know my name. We talked about the good old days and how they'll be no more. You asked for friends whose lives had ended many years before. I spoke to you about my wife, you said you never knew. I spoke about my children, and you said children too. You talked about your mother as if she was still here. I told you she was dead and gone, but you didn't seem to hear. 'Cause sometimes you're in a happy place, sometimes frustration reigns. As I watch you look off into space, and I wonder where you've been. It hurts to watch you struggle with those demons in your head. And it hurts to watch your tortured face as you try to find the thread. I see the person who looked after me in childhood years. I always knew that you were there to wipe away my tears. And though I see you sitting here, I know you're far away. In some demented state of mind, where that is, who can say? Sometimes you're in a happy place, sometimes frustration reigns. As I watch you look off into space, and I wonder where you've been. 'Cause it hurts to watch you struggle with those demons in your head. And it hurts to watch your tortured face as you try to find a thread. We try to make some sense of it, this family of ours. We try to come to terms with this disease that just devours. We wish that you were back with us, just as you used to be. But we know that all that's left for us is some sweet memory. 'Cause sometimes you're in a happy place, sometimes frustration reigns. As I watch you look off into space, and I wonder where you've been. 'Cause it hurts to watch you struggle with those demons in your head. And it hurts to watch your tortured face as you try to find a thread. Yes, it hurts to watch your tortured face as you try to find the thread. Se llama despersonalización, y todos nosotros vamos siendo testigos de su avance. Ellos, los nuestros, a los que aún queremos, van olvidándose de todo, incluso de que nos quieren, de que nos querían. Vamos a visitarlos varias veces por semana, y se alegran de vernos, aunque su discurso sea cada vez más confuso y la conversación más vacilante. Hasta que un día nos miran con extrañeza, escrutando nuestro rostro para ver si les recuerda algo. Nuestra cara les suena, saben que nos han visto antes. Imposible recordar que antes fue ayer o anteayer, que nos conocen de algo, pero son incapaces de recordar de qué. Nos tratan, no obstante, con amabilidad, porque saben que somos seres queridos. Otro día ni siquiera son capaces de acordarse de eso, de que somos suyos, de que salimos de sus entrañas o que nos tuvieron, de niños, en sus brazos, que nos amaron y nos protegieron. Nuestras caras son para ellos como un muro en blanco. ¿Quién es esta mujer que llega? ¿Y por qué me besa? ¿Qué quiere de mí esta desconocida que invade mi espacio, que se atreve a tocarme? Y al mismo tiempo se han ido olvidando de sí mismos. Algún jirón de su pasado cuelga vagamente de una memoria perezosa. ¿Su nombre? Espera, lo tengo en la punta de la lengua, nos dicen, incapaces ya de recordar quiénes son ellos mismos. Moving Olita was the hardest thing he'd done. The nurses saw an old woman crying, but he saw the love of his life. She don't know where she is, but she knows this isn't home. Love is a hard, hard road. He met her in the summer of 37. In a brush arbor down on the Rush Creek shore. He loved her black hair and the mischief in her smile, but she won him with her eyes. All the years and children gone, he still sees her the same. Love is a hard, hard road. Woke up each morning and drove into town. He stayed all day till her dinner came. Then he took her to her room, leaned on her wheelchair like a walker, and covered her with a quilt that she'd made. Only God and a couple of nurses helped the old man shoulder the load. Love is a hard, hard road. And he said, they tell me this is all that's left. Say this hell on earth is best. I list before this day. Love is a hard, hard road. There's a shadow much darker than the valley of death. When you fear the reaper might not come today, they line them up in lazy boys out in the sunroom. The TV keeps the quiet away. She can't recall his name, and she's the only love he's known. Love is a hard, hard road. Love is a hard road. Moving, Olita, was the hardest thing he had done. Sentada junto a mi madre, hoy había una señora nueva, bien vestida con su mejor ropa, como siempre los recién llegados. Llevaba hasta unos discretos pendientes de perlas, esos pendientes que pronto habrá que quitarle, cuando sus familiares o alguna de las cuidadoras compruebe, por ejemplo, que se los ha arrancado de las orejas para metérselos en la boca, con riesgo de rasgarse el lóbulo, de tragarse uno de los aretes o de asfixiarse con él. Siempre pasa lo mismo, la evolución hacia el desposeimiento, la eliminación de elementos superfluos que se revelan peligrosos a medida que el deterioro cognitivo avanza. Van perdiendo cosas por el camino. Hoy hay que quitarle los pendientes para que no se los trague. Mañana se elimina el pañuelo de cuello o la bufanda porque una cuidadora comprobó, asustada, que la prenda había quedado enganchada en algún sitio y el anciano tiraba de ella sin quitársela del cuello, incapaz de librarse y con riesgo de ahorcarse. Otro día habrá que prescindir de las prendas con botones y recurrir solo a las que tengan cremalleras o cierres de velcro, porque los botones son para ellos, como para los niños muy pequeños, un elemento peligroso. Más adelante hay que quitarles el peine e impedir que se peinen solos, porque en lugar de desenredarse los cabellos, se clavan las púas en el cuero cabelludo. Olvidado ya ese gesto tan familiar, tan repetido, de peinarse. Acaban teniendo lo mínimo imprescindible, la ropa que visten en ese momento. La otra está cuidadosamente guardada en el armario y ellos ni siquiera recuerdan que la tienen. El plato, el vaso y la cuchara, no cuchillo, para algunos no tenedor siquiera, que se usan exclusivamente en el momento de comer y se retiran enseguida. Sus posesiones duran solo un instante y no dejan huella en su memoria. La señora recién llegada, no obstante, aún conserva algunas posesiones. La blusa abotonada, con una lazada al cuello, una blusa un poco demasiado de vestir para este entorno en el que la mayoría de los ancianos llevan chándales y camisetas, prendas cómodas y elásticas, fáciles de lavar y de planchar, el anillo de casada, aún en el dedo anular de la mano derecha, unos pendientitos de perlas. Estos detalles ornamentales indican que aunque su memoria se haya ido poblando de lagunas y a veces se encuentre desorientada, probablemente aún recuerda su nombre, es capaz de reconocer a sus hijos y de acordarse de las relaciones que hay entre las distintas personas de su familia. Saludo a la señora nueva con esa amabilidad forzada que uso siempre aquí. Una amabilidad que a mí misma me sorprende, porque voy notando poco a poco que aunque mi actitud sea impostada, a medida que la ejerzo se va tiñendo de cariño, de ternura por estos desposeídos de todo, desposeídos de su propio ser. Cuando me dirijo a ellos exagerando mi simpatía, repartiendo besos a quienes ni conozco ni estimo, procurando ser cariñosa, acabo queriéndolos, aún sin saber quiénes son, quiénes han sido. Son ellos personas que fueron alguien, manos surcadas de venas y retorcidas por la artrosis como raíces de árboles viejos, pieles ajadas por la edad en las que se adivina un antiguo cutis de porcelana, brazos débiles que en tiempos tuvieron fuerza para el trabajo, sonrisas desdentadas que resultan, sin embargo, cálidas. Y en medio del marasmo de la demencia, de vez en cuando, brota una mirada viva, llena de inteligencia y picardía. Por ella se asoma al exterior el ser que fueron. I could build a fire for you and bring you. cold and hungry, I'll be waiting by the phone. You can call me up and tell me how you're all alone, all alone. When you're old and lonely and the rush of life is past, days go by too slowly and the years go by too fast. When your golden loneliness is heavier than stone, you can call me up and say, my God, I'm all alone, all alone. Las manos de mi madre, unas manos finas, largas y delicadas, que ella cuidaba con esmero. Todas las noches se aplicaba la misma crema. Veo, yo niña, el tarro sobre la cómoda de su cuarto. Casi puedo sentir el aroma de nardos que desprendía el tarro de cristal cuando mi madre desenroscaba la tapa, tomaba una pequeña cantidad de crema y se la extendía en las manos como quien se pone unos guantes invisibles. A veces me daba un poquito y yo la imitaba, ajustando otros guantes invisibles sobre mis propias manos de niña. Usó la misma crema durante décadas, y todavía hace poco, cuando desmantelamos aquella casa que había sido la única casa de su vida, encontramos sobre la cómoda un tarro de la misma crema de manos, convertida en grasa revenida y rancia, con ese olor acre de sebo que adquieren los cosméticos cuando se hacen viejos. En estas visitas, muchas veces mi madre coge mis manos entre las suyas, las estrecha, entrelaza sus dedos con los míos. Yo miro nuestras manos enlazadas. Mis manos son ahora como eran las suyas cuando era más joven. Y sus manos, en cambio, envejecidas, han adquirido una apariencia de rama de árbol, de raíces. Los nudillos deformados por la artrosis, la piel arrugada y un poco áspera, las venas que se marcan como nervios por los que circula la savia. No deja de haber cierta belleza en ese deterioro producido por la edad. Son unas manos menos tersas y elegantes, menos flexibles y ágiles, sin duda menos hábiles, pero más vividas y trabajadas, como si los años pasados las hubieran ido esculpiendo para hacerlas más expresivas. Las manos de mi madre entrelazadas con las mías parecen una escultura, merecerían ser inmortalizadas, y así se me ocurrió la idea de fotografiarlas. Un día sacaré el móvil y haré una foto de las manos de mi madre con las mías, me dije. Pasaron días, semanas, meses, y nunca me acordaba de hacer la foto. Y hoy, que por fin me he acordado, que he venido con la ilusión de hacer algo tan largamente pospuesto, resulta que no me atrevo a sacar el móvil de mi bolso, a abrir la cámara y a hacer la foto. Quizá mis manipulaciones o el leve clic atraigan la atención de alguien, de una cuidadora, del familiar de algún otro anciano, que me preguntarán amablemente, pero con suspicacia, qué estoy haciendo, qué pretendo poniéndome a hacer fotos aquí. Quizá teman que vaya a robar la imagen indefensa de alguno de estos hombres o mujeres que ya no recuerdan quiénes son, que vaya a usar para algo sin permiso los rostros de quienes ni siquiera serían capaces de reconocerse en una foto. Así transcurre la breve visita. La cámara de fotos del móvil me llama desde la oscuridad del bolso cerrado, pidiéndome a gritos que lo saque, que tome de una vez la imagen que tantas veces he planeado tomar. Y yo no me atrevo. Dejo pasar el tiempo. Al fin me despido de mi madre con un beso. Tomo el bolso. Salgo de la casa y atravieso el jardín con un trasfondo de desaliento. Sé que echaré de menos esa foto que no he sacado cuando esas manos ya no estén. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Pasa lo mismo con las caricias. Deslizar cuidadosamente la yema del dedo índice por el dorso de la mano, subir por el antebrazo hasta el codo y luego bajar recorriendo la cara interna del antebrazo, más suave y sensible, surcada de pecas y de arruguitas y de venas azules muy hinchadas. Llegar hasta la palma de la mano, demorarse allí recorriendo las articulaciones y la yema de cada dedo. Unos movimientos enormemente complejos, que la mayoría de los que están aquí no podrían hacer, y menos siguiendo un orden establecido, lo cual supone planificar con antelación los movimientos que van a realizarse, prever el futuro, aunque el futuro quepa en el recorrido de un dedo por la palma de una mano. Esos gestos que soy capaz de hacer sin pensar, o creyendo que no pienso, pero que requieren una habilidad manual y una capacidad de previsión de las que mi madre carece. Pero no saber hacer no significa no sentir, y ella agradece el recorrido de mis dedos sobre la piel de sus manos, y trata, torpemente, de imitarlo. Sus dedos vagan erráticos, sin plan establecido, sin un itinerario, buscando el contacto de mi piel con la suya. Y eso también es una caricia, aunque no tenga orden ni concierto. Luego me aprieta la mano muy fuerte, como cuando saludamos efusivamente a alguien que acabamos de conocer. Non ricordo, non ricordo, non ricordo se era sera. Non ricordo, non ricordo, non ricordo una preghiera. Non mi chiedere il tuo nome e neppure se ho mangiato. Oggi il mare è così bello, cosa importa, l'ho sognato. Non ricordo, non ricordo, non ricordo ninna nanna. Non ricordo, non ricordo. Ninna nanna, oh, non mi chiedere che giorno è e neppure l'ora. Con la testa io ricamo ogni singola sfumatura e gira ancora la mente che danza con l'anima e un sorriso leggero di chi ha scordato il mattino e danza, danza. Si muove la nebbia, svanisce il pensiero, ma nasce un sorriso e danza, danza. Si muove la nebbia, svanisce il pensiero, ma nasce un sorriso e danza, danza. Si muove la nebbia, svanisce il pensiero, ma nasce un sorriso. Non ricordo, non ricordo. Non ricordo chi è venuto, non ricordo, non ricordo, ma farei tutto da capo. Quel che ho avuto, quel che ho dato, non si può più cancellare. Dorme accanto, dorme dentro, porta il nome dell'incontro. E gira ancora la mente che balla con l'anima e un ricordo leggero di chi ha scordato il mattino e danza, danza. si muove la nebbia, svanisce il pensiero, ma nasce un sorriso. Danza, danza, si muove la nebbia, svanisce il pensiero, ma nasce un sorriso. E danza, danza, si muove la nebbia, svanisce il pensiero e nasce un sorriso. Danza, danza, si muove la nebbia, svanisce il pensiero, ma nasce un sorriso. Danza, danza, si muove la nebbia, svanisce il pensiero e nasce un sorriso. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Ahora, al felicitarme por el éxito en la resolución del sencillo rompecabezas para bebés, me ha llamado mamá. Madre, hija, parecen ser términos confusos. Así, cuando dice que soy su madre, me cabe la duda de si es que confunde los nombres de parentesco, una simple sustitución de una palabra por otra, de su mismo campo semántico, o es que realmente cree que yo soy su madre, aquella madre suya de la que sé tan poco. Otras veces me da la impresión de que ella cree ser yo, su hija, y entonces la madre a la que se refiere cuando me señala es ella misma, y su personalidad y la mía se confunden en un juego de espejos mareante. Pero si, como creo, a veces me confunde a mí, que soy su hija, con esa madre que murió hace tantos años, ¿qué expectativas tiene sobre mí? ¿Cómo espera que me comporte? ¿Qué relación interrumpida hace décadas piensa que estamos reanudando? Acaba el verano, llegan los primeros días frescos que anuncian el otoño, y al pasar ante los kioscos de prensa, los veo atestados de cachivaches. Las editoriales lanzan ahora sus coleccionables, que hasta hace unos años eran libros en fascículos, pero hoy son, sobre todo, objetos inútiles con aparatosos embalajes a los que acompaña, casi como un aditamento, un fascículo con textos fútiles y excelentes fotografías que representan cosas insignificantes. Sí, habrá personas que este otoño empiecen esas colecciones, e incluso que quizás las acaben uno o dos años más tarde. Ositos de peluche, muñecas de trapo, cada una con su descripción pormenorizada en el fascículo, coches en miniatura, acompañados de una historia del automóvil por entregas, tacitas de porcelana, cada una con un folleto lleno de fotografías de museos de artes decorativas, donde hay muchas tacitas de porcelana, muebles de casas de muñecas y un coleccionable sobre casas de muñecas de todo el mundo. Pienso en el público a quien van destinadas esas colecciones banales, sobre todo mujeres, y entre ellas muchas ancianas solas y ociosas, que dedicarán meses, quizás años, a recopilar pacientemente esos objetos de colección, tan incongruentes, dedales, relojes de cuerda, cajas de madera. Cada vez que adquieran un fascículo se sentirán satisfechas. Mirarán el menudo objeto, todo está en miniatura, con orgullo. Se recrearán en buscarle un lugar en las ya atestadas estanterías del cuarto de estar, en el mueble del salón en el que ya no cabe un alfiler, o incluso comprarán expresamente un estante o un mueblecito para exhibir la colección. Y cuando mueran, alguien deshará su casa. Encontrará, ya ajadas por el olvido y el desuso, esas pequeñas cosas que amaron. Las tirarán a la basura con un gesto de tristeza o de hastío, y tal vez en ese instante, ese alguien que destruye recuerde a quien murió como si estuviese vivo, evoque la ilusión con que atesoró aquello que ahora ya no sirve. Y ese recuerdo, que dura solo un momento, será su efímera posteridad. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Las cosas que he olvidado son innumerables. Solo unas pocas afloran de vez en cuando, llamadas por un detalle nimio que las hace reflotar a la superficie de mis recuerdos. Luego vuelvo a olvidar, archivo lo recién recordado, y tal vez vuelva a recordarlo en otra ocasión, o tal vez no. Y así, lo que acabo de rememorar, quizás nunca vuelva a aparecer en mi vida. Algunas personas que han estado cerca de la muerte dicen que en un solo instante vieron aparecer toda su vida. Es decir, que en ese momento límite que separa la vida de la muerte, acudieron todos sus recuerdos. Según parece, nuestros recuerdos caben en un segundo, y sólo los tenemos presentes en el mismo momento de morir. ¿Pero ese instante será igual de intenso en quienes ya se han olvidado de sí mismos? ¿Recordarán estos ancianos, mi madre incluida, en el momento de morir, todo ese pasado que ahora se les escapa? ¿Se acordarán de quiénes son? ¿Sabrán su nombre y quiénes son sus hijos? ¿Serán capaces de ver lo que ahora ignoran? ¿Y será por tanto para ellos la muerte el momento en que recuperen la lucidez perdida? ¿O tal vez solo se recuerda lo que guardan las partes del cerebro que no han sido heridas, que no están destruidas por la degeneración de las células, muertas en vida? Dancing's getting slower now, 'cause my years, they're getting older now, and my eyes, no, they won't cry. My tears have all run dry. And my memory doesn't get me very far. I can't remember my name or exactly who you are, and I don't know why. No, I don't. You've lost. Le digo que sí, que ya me voy, que me alegra verla tan bien y tan guapa, con el pelo tan bien peinado, que le ha quedado muy bien esta vez, que tengo que marcharme porque si no pronto se hace de noche. Son las 4 de la tarde y aún habrá 3 horas más de luz, pero eso ahora carece de importancia. La beso, me levanto, empiezo a andar hacia la salida y ella se queda diciendo que bueno, que nos vamos juntas y así se da un paseíto. Y no parece darse cuenta de que yo me voy y ella se queda aquí, rodeada de esta gente que no es su gente. A solas y sin recuerdos. When I get older, losing my hair many years from now, will you still be sending me Valentine's, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be older too. Say the word, I could stay with you. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Do in the garden, dig in the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save grandchildren on your knee, Vera, Chuck, and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Con la versión del clásico de los Beatles, When I'm 64, cuando tenga 64, a cargo de Paula Marchesini, una de las más delicadas de las muchas que se han hecho desde su inicial publicación hace 50 años, cerramos, muy fuera de tiempo, este segundo programa dedicado a Lo que olvidamos, la novela de Paloma Díaz Mas, centrada en el universo de la ancianidad y la demencia, el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Entre los fragmentos escogidos del libro han sonado las estupendas canciones, todas con la edad, la vejez, la desmemoria o el Alzheimer como protagonistas, interpretadas por Engelbert Humperdinck, Liz Langley, Charlie McGettigan, Reba McEntire, The Magnetic Fields, Bill Withers, Momo, Redouan Diri con Zakaria Hadani, Jax Brel, Amy MacDonald y la citada Paula Marchesini. Espero que el programa os haya interesado y hecho reflexionar, y también conmovido y transmitido emoción. Sin más comentarios, os despedimos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Yeah.